Durante el año 2016 hemos desarrollado un proyecto con la financiación del Cabildo de Tenerife. Una de las actividades fue la puesta en marcha de 5 estudios de radio. Esta es una de las emisiones que realizamos en el marco de este proyecto. Con el señor Samba Show, que ya tiene unas impresiones del mundo de los tubab. ¿Es tan malo como pensabas? Bueno, hombre, que va malo, no. Bueno, pero Mamadou, ¿eh? El nombre es poco largo. Si dice Samba, la gente va a perderse. Aquí me dicen Mamadou, desde que he llegado. Mamadou. Bueno, no malo, pero yo tengo la impresión que tenía siempre, que era una impresión positiva, buena, que estamos aquí en nombre de la delegación senegalesa y seguimos intercambio, que les agradecemos a todos la hospitalidad, el acoger, que nosotros estamos en nuestra casa y les agradecemos eso. En Cuba se corta la caña, en Cuba se toma café. Y allí está el señor Antoine Camá. Buenos días a todos. Yo estoy muy contento de venir aquí a Tenerife. Nosotros conocimos a mucha gente, la gente es buena, hay hospitalidad y todo. Estamos en nuestra casa y digamos que viva Senegal, viva Canarias. Hasta pronto. Y aquí están las alumnas. Se van a presentar. Buenas noches. Buenas noches a todos. Me llamo Mafatusila. Vengo de Senegal. Soy alumno en la tercera bachillería. Gracias. Buenos días. Me llamo Mam Awoning. Vengo de Senegal. Gracias. Bueno, ¿estáis contentas o tristes aquí? Soy muy contento de estar aquí en España. ¿Y la comida, agua? ¿La comida de España es muy distinta de la comida de Senegal? Sí, es muy distinta. ¿Tienes nostalgia de la comida de Senegal? Sí, un poco. ¿Y del picante, del cani? Sí. Entonces, si conseguimos cani, vas a estar contenta. Si on trouve du cani, tu vas être content. Si, je serai très contente. Me gusta muchachos la conga, bailar al compás del tambor, tocado por manos de negros cubanos que haya jurado tocar su tambor. Se fuma tabaco, se toma guarapo, detrás de la comparsa se ve echando un pie. Bueno, pero aquí los profesores tienen de anfitriones a unos anfitriones de lujo, ¿no? De lujo. ¿Eh, Mamadou? Sí, sí, de gran lujo, el maestro Anselmo, que yo conocí en Senegal, que es un tío muy amable con la dueña de la casa, que se llama Carmen, porque las mujeres son las dueñas de la casa, incluso en Senegal. Y les da la enhorabuena con motivo de la jornada de no violencia a la mujer de ayer, que dejemos la violencia, que esto solo son para los débiles, no se puede usar con la mujer. Gracias. Anselmo, ¿qué tal esta visita por aquí? Pues, bueno, maravillosa, ¿no? Como siempre que recibimos amigos y amigas de Senegal, pues esta delegación sigue manteniendo altísimo el nivel, tanto como nos asombran con su dominio del idioma, como en su disposición para estrechar los lazos entre Canarias y Senegal. Bueno, y tenemos también que escuchar a la dueña. Bueno, Carmen, dueña, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, encantada de estar compartiendo estas jornadas con los amigos y amigas de Senegal, que ya había conocido a Mamadou, que también fuimos huéspedes en nuestro viaje en Luga, y bueno, a las personas que no conocí allí, que ahora están aquí, pues estoy encantada de poder compartir unas horas, unos días con ellos y ellas. Bueno, Carmen, que no es solo la dueña de una casa abierta a Senegal, sino de una casa muy abierta al Sáhara. Entonces, a lo mejor hay alguna noticia que compartir para la red de las escuelas saharauis para este año. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué intercambio? Si hace falta que la gente arrime un poco el hombro para que tenga mejores condiciones para intercambiar en red con nosotros. Sí, estamos intentando continuar con el proyecto en los cuatro institutos que ya estábamos desde el año pasado. Dos de ellos ya tienen wifi. El año pasado hicimos el esfuerzo de ver cuánto, si podíamos conseguir en los cuatro. Aunque teníamos el dinero, fue imposible que para el curso pasado saliera, pero ya este año se incorporarán estos dos centros con la wifi. La ayuda de arrimar el hombro económicamente sería el mantenimiento de la wifi, que no es una cantidad excesiva, pero que se lo estamos planteando a cada uno de los centros, donde que va a compartir, el que se va a comunicar con el otro instituto de los campamentos, pues con una rifa o con unas aportaciones o lo que sea, es muy fácil sacar la cantidad de dinero que se requiere para los meses del curso. Entonces, ya están trabajando, tres de los cuatro centros de aquí ya están iniciando las comunicaciones, de momento están escribiendo porque este año estamos intentando fotografiar la carta y mandarla por WhatsApp para que ellos allá la reciban. Hay dificultades porque no todos los chicos y chicas tienen teléfono, pero los profesores que tienen un portátil, la idea es que la descarguen allí y que los chicos y las chicas puedan leer su carta, porque también en los campamentos hay mucha dificultad para poderles imprimir en papel. Entonces, ya ellos podrían también empezar a participar en esta radio compartida, si tienen internet. Bueno, sí. Explicárselos bien a los compañeros profesores de allí. Cuando ya vayamos en persona, que queremos, estamos tratando de organizar un viaje de profesorado a los campamentos en carnavales. En carnavales. Entonces, en ese momento podíamos plantearles una incorporación sin que sea un sobreesfuerzo que tenga que hacerse. Probablemente hay alguna persona que podría hacerlo. Un montón de novedades, entonces. Viaje, dos internets que ya están funcionando establemente, la posibilidad de ampliar a más, el trabajo ya empieza a articularse de contacto, y una cosa que a ellos les viene bien para participar en el concurso fotográfico es que se sepa cuanto antes, ¿verdad? Sí, cuanto antes. Yo creo que en enero debía estar la convocatoria circulando, porque ya uno de los maestros se puso en contacto conmigo para decirme, cuanto antes tengan la convocatoria, quiero tenerlo para poder participar y no nos veamos angustiados al final, porque ellos acaban el curso muy pronto, porque el calor llega pronto, en mayo, ya allí hay que cerrar las escuelas, sí, solo están los que van a examinarse. Y el periódico que vamos a sacar en unas semanas, estaría bien que ya tuviera el tema y que pudieran viajar ejemplares allí. Sí, sí. ¿En qué fecha podían viajar entonces los ejemplares para los campamentos? Bueno, nosotros cuando tenemos una cantidad así de papel a enviar y no viaja nadie así de confianza próximo a nosotros, lo que hacemos es, lo mandamos por un transporte saharaui que hay en Sevilla. Se manda a Sevilla. Ajá. Y desde allí se paga un transporte que llega a los campamentos. Sería, por ejemplo, mandar pues que hubiera 20 ejemplares para cada uno, sí, de los centros que está intercambiando y que puedan utilizarlo así en el, sí, aula, sí, sí, igual que lo vamos a hacer en Senegal y en Canarias. La idea es que el periódico nos sirva también como material didáctico y de comunicación. Y de comunicación, ¿no? En la escuela, sí, sí. Y que este primer periódico sirva para que el segundo sea ya mucho mejor y claro, arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Vale, entonces, periódico, viaje, intercambio. Vale, y como estamos aquí y como todavía nos ha fijado el tema, ¿qué tema nos gustaría poner para el concurso fotográfico de este año? Esta es la cuestión y vamos a traducirla también al francés. Pour les filles. On doit penser, c'est quel le thème qu'on voudrait mettre cette année pour le concours photographique en hommage à Madou Ndoye? C'est quel le thème que vous pensez, que nous pensons, que nous pouvons proposer à tous les réseaux pour l'avancer, que la gens puisse commencer à faire des photographies et à se préparer, n'est-ce pas? L'année passée, on avait dit que cette année, on pourrait choisir, par exemple, le thème de la famille, mais aussi on peut proposer des autres. Par exemple, Awa, quel thème tu aimerais bien de proposer pour que toute la gens photographie sur ce thème? Quel thème proposerais-tu, Awa? Le thème que je propose, c'est l'amour entre les gens. El amor entre la gente. ¿Sí? El amor entre la gente, el amor entre les gens. En Wolof, ¿cómo se dice? Bugente Agnini. El amor entre la gente. ¿Y tú qué tema propones, Fatou? Moi, je propose que. Le non différence entre les religions. La no diferencia entre las religiones. ¡Wow! Estas chicas de la red son potentes, ¿eh? Estas chicas de la red son potentes. Se fuma tabaco, se toma guarapo, detrás de la comparsa se ve echando un. Bueno, aquí los profes nos hemos quedado un poco sorprendidos por los temas que han propuesto las chicas. Esto es buena noticia. Esto significa que hace falta la red, gente nueva que empiece a coger, claro, claro, responsabilidades, claro, en esto. Sí. Gente potente como Riu, como Belén, ¿no? Sí, sí, ahora yo, alumnos muy responsables. Uh-huh. ¿Eh? Y estas chicas también, ¿eh? También, ¿eh? Ideas. Es que yo pensaba, pero ya no tengo ninguna idea, que me meto en el tema de Awa y de Fatou, que me lleven a mí en la no diferencia en las religiones y el amor entre la gente. Podría ser hasta un solo tema, si se propone, no sé, fundirse las dos ideas. De las dos ideas, a mí me ha llamado mucho la atención las dos, pero sobre todo la de Fatou. La no diferencia entre las religiones, porque con lo que está ocurriendo en el mundo, el terrorismo es un tema potente para que los niños fotografíen eso, no sé, me ha parecido. ¿Tú qué tema de los de ellas u otro propones, Antonio? Bueno, yo casi no tengo otra idea, ¿eh? Lo han dicho lo todo. Yo pienso que la no diferencia está bien. Es un buen tema. Digamos, el mundo es único. Tenemos que compartirlo todo. Bueno, cualquiera que sea la religión, bueno, tenemos un único Dios en el mundo, sí. Yo pienso que la religión es única. Bueno, gente de la red, tenemos ahí para reflexionar y para sacar, antes de que se vaya la delegación senegalesa, tenemos que tener un tema para que salga ya en el periódico, para que ya se difunda y para que la gente que tiene menos acceso a la tecnología pueda participar en el concurso debidamente, ¿no? Sobre todo los compañeros saharauis que han tenido dificultades el año pasado. ¿Te gusta el tema? Bueno, yo propongo que sea una propuesta. Había otra, ¿no? Había otra. Sí, ¿la familia te gustaba, el de la familia? A mí me gustan las cosas como más concretas, porque la espiritualidad, lo de la religión, pues probablemente en Senegal y en los campamentos tienen una visión. Pero yo pienso en los chicos y las chicas de Canarias. Decirle eso, dice, ¿qué fotos vamos a hacer nosotros? ¿No? Yo lo veo complicado. Entonces, que a mí me parece como cosas más concretas para que podamos participar desde todos los lugares. Vale, entonces queda ahí para reflexionar. Y Anselmo a lo mejor quiere decir algo. No, no, que va, yo estoy absolutamente sorprendido con lo que he oído. Sí. Me he quedado boquiabierto. Bueno, recuerden que el año pasado se había quedado pendiente una propuesta, que era la de la familia también. Pues tenemos ahí ya tres temas sobre los que empezar a aclararnos. Y bueno, vamos a despedirnos en muchas lenguas, ¿no? Porque aquí no están solo el español y el francés. Aquí está el Wolof y el Serer, por lo menos. Wolof, Serer, Pul. Pul. Bueno, pues entonces vamos a despedirnos. Y yo voy a representar a los saharauis, entonces. Y la Lika, y Asdika, y la Almarra, Almukbila. Musil bijul bi hagot ngoltan inshallah. Serer. Nyokonjal. Wolof. Yajef. Jerejef. Y nada, español. Canar. Buenas noches.